A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo cordial a los oyentes del primer departamento de Colombia. Les presentamos el resumen de los hechos más importantes en Recorriendo Cundinamarca. Hoy es sábado 15 de marzo de 2014 y les saludamos. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez, en la presentación y producción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sasaima. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa. Y tengo, por supuesto, un invitado, a Luis Cuello. Él es funcionario de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca. El titular desde Pacho. Y hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompañan dos estudiantes de la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Agrícola del municipio de Pacho, Zulaika Sayas y Esteban Mendoza, quienes estarán participando en este importante evento en Los Ángeles, Estados Unidos, para contarnos cuál ha sido su experiencia en este proceso. Titular desde Sutatausa. En información que nos presenta de parte del ICBF Regional Centro Zonal Ubaté, la convocatoria para las madres sustitutas. Hoy nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el señor alcalde del municipio de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano. Señor alcalde, un placer saludarlo. Bienvenido a estas 25 emisoras en el departamento de Cundinamarca. La información desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con el propósito de analizar y revisar los avances propuestos como resultado de la Alianza Estratégica de Integración de la Provincia del Sumapaz, el Secretario de Integración Regional, Freddy William Sánchez, convocó a los alcaldes de la Provincia del Sumapaz a una reunión. El encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, punto Vive Digital de Fusagasugá. Un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región del Gualibá, información con Sasaima Estéreo. Sasaima FM Estéreo. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa. Y tengo, por supuesto, un invitado, a Luis Cuello. Él es funcionario de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca y nos trae unas noticias importantísimas, sobre todo en el caso de los vectores, el caso del dengue. Él es representante de ETB, con B pequeña, ¿no? Por supuesto. Pero preguntémosle a don Luis Cuello, ¿qué es ETB? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos. ETB son aquellas enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, enfermedades transmitidas por vectores, ETB, con B pequeña. Luis Cuello, ¿cómo nos ha ido este año en el tema del dengue? Bastantes personas están infectadas. ¿Bajó el índice de acuerdo al año anterior o cómo va esto? Sí, hemos tenido un bajo índice de las enfermedades de dengue, del virus. Este año no hemos reportado casos de dengue. Lo más importante es que la comunidad, cuando se sienta comprometida con este virus, acuda al hospital, por favor. Reporte su enfermedad, porque muchas personas no reportan esta enfermedad y desconocemos totalmente esos casos de dengue que no han sido reportados. Yo llevo aproximadamente 4 años en el servicio de la prestación de la prevención y control del dengue aquí en Sasaima. Bueno, la comunidad, como ya lo distingue, ya son 4 años en la lucha contra este vector que es el dengue. La comunidad, ¿qué le dice a usted? ¿Cómo es la forma que la gente lo atiende a usted? ¿Usted qué recomendación le da? Porque pronto puede llegar otra persona también diciendo que viene la gobernación y esto puede llegar a complicaciones. Bueno, la comunidad ha asimilado muy bien mi servicio, la prestación de este químico que se llama Bate. Mis recomendaciones en general las doy de esta manera. Sería eliminar, ¿sí?, todos aquellos utensilios, digamos llantas, vasijas inservibles, sacarlos de verdad a la basura para que no tengamos criaderos de larva de zancudo. De aquellas personas que aparecen instantáneamente por ahí tocando la puerta para llevarles un material o vendiéndole, por favor, aquí no hay sino una sola persona que trabaje para la gobernación de Cundinamarca en la prevención y control del dengue. Bueno, entonces hay que tener bastante cuidado con este temita, que no hay que abrirle la puerta a todo mundo, porque pueden venir personas que no vienen a lo que realmente es el tema del dengue. A ver, hablemos de este mosquito, dónde se cría, qué son las temperaturas que se manejan, en dónde la población está excepta a esta enfermedad. Sí, la temperatura aproximadamente es muy, digamos, los climas cálidos, partiendo de Sasaima, que tiene una temperatura más o menos entre los 1600, 1400, es donde se puede criar el zancudo o aquel insecto que llamamos Aedes aegypti, el transmisor de la enfermedad del dengue. Podemos evitar todos estos riesgos, ¿sí?, lavando por el sistema físico, lavando las albercas, recogiendo los materiales inservibles y eliminarlos totalmente para evitar ese criadero de larvas de zancudo. Recordémosle a la comunidad de Sasaima y municipios circunvecinos los síntomas del dengue. Bueno, los síntomas del dengue ya muchos conocemos, que son fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los huesos y malestar en general. No confundamos una gripa con una enfermedad o un virus de dengue. Acudamos, por favor, al médico o vayamos al sitio más cercano, que es el hospital o el centro de salud. ¿Para esta enfermedad tenemos algún remedio casero a la mano? Bueno, remedio casero es tomar líquido, ¿sí? No suministrarse medicamentos porque puede ocasionar otros riesgos peligrosos para la salud de la persona. En caso tal que la persona necesite su presencia allí para estos químicos, para eliminar este mosquito, ¿dónde podemos acudir? ¿En dónde lo encontramos más ampliamente? Bueno, la comunidad ya me distingue bastante. En un sitio donde yo acudo muy, muy temprano es en el hospital, por ahí a las horas de 9, 9:30, pero en sí ya la comunidad me conoce, me distingue y me puede pedir el favor para hacerle la visita y las recomendaciones necesarias para poder prestarle el servicio en un 100% de la colocación y la entrega del abate. Bueno, muy bien, en caso de sus descansos, por decir unas vacaciones, por decir cómo trabajan ustedes con contratos, porque puede llegar un momento en que no va a estar la persona indicada allí para prestarle el servicio a la comunidad, ¿allí qué hacemos? Bueno, yo tengo, se nos dan contratos por términos de 6 meses, 8 meses, y en el evento de que haya un descanso, preferible. Ya las personas ya conocen cómo se eliminan, ¿sí?, las larvas o aquellos criaderos, recogiendo los inservibles, lavando las albercas. Por favor, hagan ese uso del control físico para evitar criaderos de larvas de zancudo. Le pediría encarecidamente a la comunidad este servicio porque en este momento estamos en una época de invierno, está lloviendo mucho y aquellos inservibles se llenan de agua y son criaderos expuestos, ¿sí?, para que tengamos bastante zancudo dentro de las habitaciones y es muy cansón tener ese tipo este zancudo que nos esté molestando a cada ratico. ¿Qué comunidad está más propensa a adquirir esta enfermedad? Bueno, las personas que en general somos todos, tanto adultos como niños. Eso no tiene, el zancudo no pregunta si es joven o si es adulto, o en fin, el zancudo lo único que quiere es, ¿sí?, alimentarse para poder ellos poner su huevito, o la hembrita zancuda poner los huevitos dentro del agua de los recipientes. ¿Todos los zancudos son transmisores de esta enfermedad? No, todos los zancudos son transmisores de esta enfermedad o de este virus. Podemos decir, aquí en Sasaima tenemos el Aedes aegyptis. De pronto pueden haber criaderos de cules, que el cule es un otro insecto, pero de clima más frío. El que tenemos nosotros acá es el Aedes aegyptis, ¿sí? Nos comentan que para que se transmita la enfermedad, este zancudo debe de haber picado a una persona que tiene la enfermedad para podérsela pasar a otro paciente. Sí, la pregunta está bien, es correcto. El zancudo tiene que estar infectado de la enfermedad para poder ser transmitido a una persona sana. Bueno, Luis Cuello, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Si tenemos algo que agregar, con el mayor gusto. Bueno, en el momento yo le vuelvo a recalcar a la comunidad aquellas observaciones que siempre se las he dicho: lavar las albercas cada 15 días, recoger los inservibles. Es como si hiciéramos una campaña semanal o mensual de retirar los inservibles y ponerlos al carro de la que recoge la basura. Creo que otra recomendación, en estos momentos voy a estar tocando puerta a puerta para hacerle una visita a todas las casas para darles unas recomendaciones que pueden servir, más que también el control químico que es con el abate, pero por ahora la sugerencia y la observación es el control físico. Bueno, muy bien. Luis Cuello, funcionario de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, muchísimas gracias. Desde Sasaima les acompañó Luis Carlos Páez Espitia para las 25 emisoras comunitarias más importantes del país. Desde Sasaima, Cundinamarca, la primavera cundinamarquesa. Un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes. Adelante Víctor Manuel, Jenny Patricia y por supuesto Don Elkin Parra Chávez. Mil felicidades. Sasaima FM Estéreo. El gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, reafirma su compromiso con nuestra radio comunitaria. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atento, es ser la voz de la comunidad, y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces tienen la parte legal, pero diseñando algunas campañas que las podemos adelantar a través de las redes comunitarias, y eso es lo que queremos hacer, precisamente porque vamos a apostar también muy duro a lo que es la salud pública en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que el proyecto de ley, tanto de la ley estatutaria como de la ley ordinaria de salud, salga, y ojalá que nos permita que el departamento sea el asegurador del régimen subsidiado, lo cual nos permitiría diseñar toda una política de salud pública, para lo cual necesitaríamos el apoyo de las emisoras comunitarias, y adicionalmente tendremos algunas otras estrategias para poder apoyar. Somos Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la radio comunitaria, ejemplo de compromiso social y trabajo, liderado por la red RECO y las 25 radios asociadas más importantes del centro del país, para lograr el desarrollo integral de nuestro departamento, Cundinamarca. RECO es nuestra red, nuestra red, nuestra red. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. En Pacho, sala de noticias. Robótica es un tema de interés para muchas instituciones del departamento. Es un campo que vamos a explorar y a desarrollar en el marco del proyecto de ciencia y tecnología de desarrollo de capacidades investigativas que está siendo financiado con recursos del Fondo de Regalías de Colciencias, precisó la titular de la cartera educativa al referirse a los 1,000 semilleros que constituirá la dependencia sobre este tema. Y hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompañan dos estudiantes de la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Agrícola del municipio de Pacho, Zulaika Sayas y Esteban Mendoza, quienes estarán participando en este importante evento en Los Ángeles, Estados Unidos, para contarnos cuál ha sido su experiencia en este proceso. Bueno, pues nuestro proyecto comenzó el año pasado con un curso de robótica con 100 estudiantes, 50 de primaria y 50 de bachillerato. Y pues a raíz de todo lo que se hizo y lo que aprendimos, tuvimos la oportunidad de asistir a un evento en Valparaíso, Chile, de la Universidad Federico Santa María. Bueno, entonces allá construimos un robot a base de material reciclado y ganamos el premio de innovación tecnológica. Debido a esto se desencadenó pues la oportunidad de ir ahorita a participar con el grupo Condor Force Robot en Chile, en Santiago. Y bueno, allí trabajamos en electrónica, programación, mecánica y diseño. Por mi parte, yo trabajé en electrónica y diseño. En electrónica, más que todo, trabajamos conectar circuitos, manejar la sidecar, la power distribution y todos los componentes que iba a llevar el robot. En diseño, manejamos más que todo cómo iba a ser el robot, cómo debería estar para que funcionara correctamente. Bueno, mi compañero trabajó en mecánica y en programación. Pues lo primero que hicimos siempre en mecánica fue lo que diseño mandaba para ensamblar las piezas del robot en madera. Después, faltando 2 días, empezamos a formar el prototipo en aluminio. Y pues en programación eran más que todo le mandar la cámara porque nos complicamos con el software porque no lo encontramos y el programador era LiveView. La secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, se mostró complacida ante la iniciativa que ha liderado la institución educativa ITA y por ello apalancaron con recursos y con los permisos correspondientes la asistencia de los estudiantes a la mencionada competencia. El departamento cree en este proyecto y esta institución agropecuaria de Pacho tiene un liderazgo en poder de su rector y un equipo de docentes y estudiantes que siempre le han estado apostando a proyectos y en esta ocasión se han destacado con el de robots. Dijo la secretaria Caballero Prieto. El rector del Instituto Técnico Agrícola ITA de Pacho, Roberto Lozano, indicó que además de lo que ha realizado esa institución en el extranjero con su participación en Chile y ahora en Estados Unidos, se ha integrado a las iniciativas que ejecuta la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Ya hacemos parte de un megaproyecto que está vinculado al programa Ondas, particularmente en la línea de investigación que tiene la Universidad Uniminuto. Entonces, hacia esa línea le estamos apuntando en ciencia y tecnología, dijo. Al preguntarle al señor rector de la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Agrícola del municipio de Pacho, Roberto Lozano, cuáles son sus expectativas frente a este viaje, él respondió. Bueno, en este momento el viaje a los Estados Unidos es el premio justo por el trabajo que se viene haciendo desde el año pasado. El año pasado, como sabemos, se participó en el evento. Éramos sencillamente invitados, pero las características de nuestro prototipo hecho con material reciclaje y la excelencia de su trabajo nos permitió ganarle a una gran cantidad de equipos y eso nos otorgó el premio a la innovación. A partir de ello, el gerente de una empresa chilena, Rotatecno, el señor Rodrigo Quevedo, nos visitó en nuestro hotel y nos dijo: muchachos, les voy a invitar a cenar. Y en esa cena nos hizo una propuesta bien interesante que fue vincularnos y fortalecer el equipo chileno que iba a participar o que va a participar en los Estados Unidos. Le preguntábamos que por qué se había fijado en nosotros y dijo: estoy maravillado con su trabajo, es impresionante cómo ustedes a partir de unas piezas y juntando otras de material reciclable fueron capaces de poner a andar con tan solo $2 un aparatico y ganarle a todos estos equipos sofisticados de 800, 900 y 1000 dólares. Eso es creatividad, eso es lo que quiero como ejemplo para el equipo de mis muchachos chilenos. Con grandes esfuerzos entonces logramos que estos muchachos participaran. Ellos se ganaron esto por su trabajo de todo el año y logramos vincularlos un mes a Santiago de Chile, trabajaron allá muy, muy fuerte. Lo que se va a hacer ahorita es ir a competir en el evento mundial de robótica de Los Ángeles. Vamos a estar por lo menos 300 equipos, vienen de todas partes del mundo, el evento lo patrocina la NASA, y estos jóvenes pues van a ver allí el fruto de su esfuerzo, un vehículo hecho de un metro cúbico aproximadamente, que debe cumplir unas misiones con algunos obstáculos. Hay un ejercicio de alianzas con otros grupos, porque es un tema clasificatorio muy intenso de 3 días, que nos va a llevar unas jornadas bien fuertes para mirar quiénes pueden pasar a las siguientes fases. Pero el tener a Colombia, el tener a Cundinamarca y a este municipio en representación de estos muchachos, es un honor, es un orgullo, no solo para el rector que les está hablando, sino para todo este lindo municipio y para Lita, que pues está direccionando todos estos procesos. De Colombia van dos grupos, un grupo patrocinado por Bogotá, por el SENA específicamente, no son niños de colegio, son unas señoritas que se están formando en la parte técnica, son del municipio de Soacha y van en representación de, pues básicamente de la regional Bogotá. Y nosotros vamos a asistir reforzando el equipo chileno en la alianza, 4 estudiantes. Los 2 estudiantes del Instituto Agrícola que fueron los que abrieron las puertas, y últimamente se han vinculado 2 estudiantes del municipio de Sopó, que gracias a la gestión que hizo el alcalde Jerónimo de Sopó, pues ha querido que también refuerce este aparato que estamos manejando. El eje central del Instituto Técnico Agrícola es y seguirá siendo la parte agrícola, eso no lo vamos a olvidar en ningún momento. Es una institución con 55 años de historia, fue la primera escuela de educación vocacional agrícola y ese seguirá siendo el eje central. El tema de turismo, que lo estamos fortaleciendo tremendamente, y el tema de robótica le apuntan hacia ese eje central. ¿Qué pretendemos con el proyecto al cual nos estamos enfrentando de robótica? Procesos de automatización de la finca. Hacia eso nos dirigimos, queremos empezar a buscar recursos para montar sistemas de riego artificial y hacer algunos procesos que sean un valor agregado, una motivación adicional para que el campo siga siendo el primer lugar, pero en este mundo moderno y necesario hacer procesos de tecnificación. Y desde el aula de clase, desde la clase de sistemas, desde las técnicas, esperamos fortalecer eso. Y seguramente esa credencial que nos va a dar participar en el evento nos va a permitir acercarnos a esa meta y a esas decisiones que todo mi equipo de trabajo está fusionando en este momento. La competencia FIRST es patrocinada por la NASA, tiene múltiples eventos y su finalidad es buscar talentos mediante el juego. La organización dota a cada equipo con herramientas, software, mecanismos, soportes y motores que son empleados por la NASA en las exploraciones espaciales. Los equipos deben crear un robot capaz de superar desafíos que la misma competencia impone. La FIRST se realiza en Los Ángeles entre el 20 y 25 de marzo de 2014 y participan 300 equipos de robótica de todo el mundo. Para los jóvenes de Sopó y Pacho, el objetivo fundamental es consolidarse para participar como equipo independiente y representar a Colombia y Cundinamarca en próximos eventos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Nuestro saludo desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. Yo soy Javier Ruiz y estaremos entregándoles en esta mañana el resumen de los hechos destacados para Recorriendo Cundinamarca. En información que nos presenta de parte del ICBF Regional Centro Zonal Ubaté, la convocatoria para las madres sustitutas Aquellas personas o familias que desean prestar los servicios como hogar sustituto deben de cumplir con algunos requisitos. Entre ellos, tener el rango de edad de 25 a 57 años, contar con educación básica, secundaria aprobada y certificada, o con capacitaciones o cursos que le habiliten para atender niños, niñas o adolescentes. Estar en buenas condiciones de salud física y mental, certificadas por un profesional de la medicina. Disponer de tiempo completo a fin de brindar cuidado a los niños, niñas o adolescentes que necesiten la atención de la figura de los padres sustitutos, especialmente en aquellos casos en que los niños se encuentran en edad temprana o presenten problemas de salud. Las aspirantes deben hacer llegar su hoja de vida al Centro Zonal Ubaté, ubicado en la calle Octava, número 915, frente al Centro Médico Montañés, anexando los siguientes requisitos: copia de su documento de identidad del adulto mayor, certificado médico, copia del último año de estudio aprobado, certificaciones de experiencia en la crianza de niños, niñas y adolescentes, certificaciones de trabajo de los adultos pertenecientes al hogar, certificado de ingresos del padre sustituto u otras pertenecientes al hogar, documento de la que lo acredite la vinculación al sistema de seguridad social de los integrantes del hogar, certificado de libertad del bien inmueble para las familias que tienen vivienda propia o contrato de arrendamiento, o documento homólogo para el caso de pagar arriendo. Es la información que nos presenta el defensor de familia del ICBF Centro Zonal Ubaté, Pablo José Peña. Estamos en esta mañana presentando el resumen de noticias destacadas para Recorriendo Cundinamarca. La personería municipal Sutatao se informa a toda nuestra comunidad, tanto el área urbana como sector rural, que antes de efectuar cualquier trámite en relación con predios de propiedad privada, tales como adquisición, venta, división, desenglobe, permuta, construcción o similar, se acerquen a la oficina de planeación municipal con el fin de verificar la viabilidad, procedencia o legalidad del trámite a efectuar. Lo anterior es con el fin de evitar posibles traumatismos, litigios y eventuales sanciones en el futuro. Información que nos presenta la personera municipal Lida Esperanza Rodríguez. Noticias desde Sutatao. Se le informa a los beneficiarios del programa Más en Familias en Acción, que realizan el cobro del incentivo por giro, que este jueves 13 de marzo se estarán realizando los pagos en la oficina del enlace a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Recuerden presentar su documento de identidad y copia de la cédula ampliada al 150. Información de Pilar Usaquén Forero, enlace municipal Más Familias en Acción, Sutatao. Noticias en la mañana. La personería municipal convoca a todas las víctimas del conflicto armado debidamente reconocidas, inscritas y con domicilio en el municipio a participar en la reunión que se llevará a cabo este viernes 14 de marzo a las 13 de la tarde en el Salón Comunal, con el fin de tratar temas en relación con las mesas de participación municipal. Su presencia es de gran importancia en procura del reconocimiento de sus derechos. Información de la personera municipal Lida Esperanza Rodríguez. Estamos presentando este resumen de noticias para Recorriendo Cundinamarca. La Administración Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y Gestión Turística invita a los prestadores de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, artesanos, tiendas, panaderías, jóvenes, población afrodescendiente, víctimas del conflicto y comunidad en general a participar en la Escuela de Formación Turística y Armonización del Plan de Desarrollo Turístico de nuestro municipio. Esta socialización se realizará este miércoles 12 de marzo a las 3 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Información que nos presenta Ana Mireya Rodríguez, Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Noticias para Recorriendo Cundinamarca. En las actividades de promoción y prevención que se vienen adelantando durante este mes del puesto de salud Sutatausa, le recordamos las fechas para los días 11 y 12, control de crecimiento y desarrollo, para los días 14 y el día 21 de marzo, club de hipertensos, actividades de promoción y prevención. Super Bingo Bailable, 14 años de manantial en serio por tan solo 5,000 pesitos. 5,000 pesitos. Gane electrodomésticos, bicicletas, mercados, fabuloso televisor a color. Más de 3 millones de pesos en premios. 3 millones de pesos en premios. Presentación de artistas y fabulosa orquesta. Nuestra cita es este domingo 23 de marzo desde las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Sutatausa. Invita emisora Manantial en serio 88.3. su tatausa. Manantial Estéreo. Así finalizamos este informe en la mañana de hoy para Recorriendo Cundinamarca desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. Yo soy Javier Ruiz y sigamos recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el señor alcalde del municipio de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano. Señor alcalde, es un placer saludarlo. Bienvenido a estas 25 emisoras en el departamento de Cundinamarca. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes en la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Gracias por darme la oportunidad de contarles un poquito sobre mi municipio Cajicá. A propósito, en este fin de semana Cajicá está celebrando un aniversario más de su fundación, 477 años de fundación del municipio. Cuéntele, señor alcalde, usted a los oyentes en Cundinamarca, ¿qué tiene programado, qué va a ocurrir en esta celebración? Bueno, como los habitantes de Cajicá y algunos oyentes lo saben, nosotros desde la llegada de nuestro gobierno nos hemos dedicado a que el aniversario de Cajicá se convierta en una muestra cultural para la región y para el municipio. En este caso, pues para este año tenemos varias cosas importantes que podemos contarle a todos los oyentes y a los habitantes del municipio, y es que este fin de semana vamos a celebrar los 477 años del municipio. Vamos a empezar el día viernes con el homenaje al valor de la mujer cajiqueña. Ese homenaje es todo el fin de semana con diferentes actividades, las más importantes y las más relevantes a las que invitamos a la comunidad cajiqueña y a la región, es que vamos a tener la presentación de la orquesta de Jorge Velosa. Es una muestra cultural, es la música colombiana, es nuestra identidad, es seguir fomentando, como usted lo sabe, con el tema de los duetos, la música colombiana, los artistas colombianos, las personas que tenemos hoy en día trabajando en nuestro Instituto de Cultura, que son más de 7.000 niños aprendiendo a tocar un instrumento, a pertenecer a una banda sinfónica, a danzar, el tema del teatro, de la pintura. Entonces, es mostrarle a Cajicá este fin de semana qué es lo que estamos haciendo con la juventud cajiqueña. Como le comento, empezamos el día viernes 14 de marzo y terminamos el domingo 16 de marzo con varias cosas. Lo primero es, el viernes 14 de marzo a las 9 de la mañana el desfile protocolario, la muestra artesanal y la octava feria automotriz. A las 5 de la tarde el homenaje a la mujer, lo denominamos Mamá Cajiqueña 2014, en un acto que vamos a celebrar en el Parque Principal de Cajicá. El sábado 15 de marzo tenemos la inauguración de la Feria de la Mujer. Continuamos con el tema de la feria automotriz y vamos a trabajar desde las 10 de la mañana en un tema de una maratón recreativa para la mujer y una muestra cultural. Nosotros en todos los eventos que hacemos en el municipio de Cajicá durante todo el año le pedimos a los artesanos del municipio, les entregamos un espacio, les damos unas carpas y les permitimos mostrar todo ese trabajo bonito que hacen. Eso queremos invitar a toda la comunidad a que miren toda la muestra artesanal que tiene el municipio. Ese mismo sábado 15 de marzo sobre las 5:30 p.m. tenemos la presentación del mago José Simón. Son temas que para mí puede participar toda la familia, los padres de familia, los niños, los adultos mayores. Uh-huh. En todos estos eventos no hay trago, solamente temas culturales y mostrar una cara diferente del municipio de Cajicá. Y a las 7 p.m. tenemos la presentación de la orquesta de Lucho Bermúdez. El domingo 16 de marzo tenemos nuevamente la feria automotriz. Vamos a trabajar unas actividades deportivas. Vamos a jugar un partido de fútbol, la selección de Cajicá, con algunos artistas del municipio, y vamos a participar, incluyéndome a mí, voy a estar ahí como en el partido. A las 12 del día tenemos una eucaristía. A las 2 de la tarde empieza el tema cultural y el evento principal es la presentación de la orquesta de Jorge Velosa, que se hace el domingo 16 a las 5 de la tarde en el Parque Principal de Cajicá. Entonces, son varias las actividades. No queremos saturar, solamente queremos que la gente vaya y disfrute un poquito de lo que puede mostrar Cajicá en el tema cultural. Y como lo hemos notado en la propia voz del señor alcalde, es un programa que está eminentemente estructurado para que lo disfrute la familia cajiqueña y por supuesto todos los visitantes a quienes estamos invitando desde estos micrófonos para que se acerquen a Cajicá y disfruten de esta maravillosa programación cultural. Cambiando de tema, señor alcalde, ¿cómo le terminó de ir con el asunto de los avalúos, que la gente estaba un poquito inquieta en el municipio por el incremento? Obviamente eso sí no es del resorte suyo directo, es el Agustín Codazzi el encargado de eso, pero sería bueno que en el resto del departamento tuviéramos claridad de qué pasó. Bueno, básicamente, como usted lo dice, no es un tema de resorte del municipio. El IGAC se portó de una manera muy responsable con nosotros, pues después de un poquito de problema que tuvimos, nos dieron unos funcionarios para que nos ayudaran a corregir algunos problemas que generó el sistema en cuanto a que se duplicaron algunas áreas, y eso lo que hacía era incrementar el costo del impuesto predial. El incremento en general estuvo demasiado alto porque se incrementaron los avalúos catastrales que realiza el Agustín Codazzi basado en una información importante de la región. Cajicá es una de las 5 ciudades donde el valor de la tierra ha crecido más, el municipio ha crecido bastante, y lo que tuve la oportunidad yo de comentarle a la comunidad, y que gracias a Dios en un alto porcentaje la comunidad entendió, es que el tema de los impuestos es algo del orden nacional, que lo más importante es dejarles claro que vamos a hacer una inversión bien importante. En este momento tenemos obras en todas las veredas, estamos empezando a construir una nueva variante en el municipio de Cajicá de 5 kilómetros en tráfico pesado, que es la vía Molino Manas. En un mes debemos arrancar con la construcción del plan maestro alcantarillado del casco urbano del municipio, en una inversión de más de 7,000 millones de pesos. Ya estamos definiendo detalles para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya se adjudicó el contrato, están puliendo los diseños para comenzar a secar las lagunas de oxidación y convertirlas en una planta que no genere olores. Estamos terminando los estudios y diseños de un centro cultural que tiene que ver mucho con este tema del que estamos hablando, en una inversión de más de 15,000 millones de pesos. Alguna empresa privada nos está ayudando con el tema de los diseños, nos los entregan en menos de un mes, deben estar listos, subimos la licitación y seguramente antes de terminar este gobierno vamos a entregar una obra majestuosa con el ánimo de atender a todos los habitantes antes de Cajicá, sobre todo a los niños, que tenemos que entregarles soluciones a muchos de los problemas sociales que tenemos, y es que no hay oportunidades de hacer nada diferente. A estudiar sí se puede, y nosotros tenemos que hacer que los niños cojan el buen camino, se vayan a practicar un deporte, a trabajar en el tema de cultura, les demos capacitación, estemos ayudándoles en el tema de estudio. Firmamos un convenio con el ICETEX y estamos dándole créditos a los muchachos de Cajicá para que sean a cualquier universidad, y si tienen buenas calificaciones poderles condonar así sea el 50% del crédito. Estamos sacando buses del parque principal de Cajicá todos los días a que vengan a Bogotá y los niños puedan tener un subsidio de transporte. Estamos trabajando en todos y cada uno de los temas que tienen que ver con la parte social e infraestructura del municipio. En este momento estamos haciendo un reparcheo en todo el municipio, cambiando redes de alcantarillado, construyendo más de 5 o 6 kilómetros de pavimento a lo largo y ancho del municipio de Cajicá con toda la responsabilidad, y ya empezamos con la instalación de las 60 cámaras de seguridad que vamos a tener en un centro de monitoreo en conjunto con la policía y el Ministerio del Interior, en una inversión de más de 2.500 millones de pesos. Entonces el balance es positivo, hay que tener un poco de paciencia, el tema contractual del gobierno a veces demora las cosas, pero pues igual hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad, y seguramente el resultado de todo se verá antes de irnos nosotros del gobierno, y le mostraremos a la comunidad de Cajicá que lo hicimos con mucha seriedad y responsabilidad. Cajicá es uno de los municipios que ha crecido enormemente en muy poco tiempo, en los últimos años. ¿Cómo manejar esta situación de pasar de algo relativamente pequeño a un municipio muy grande en cuanto a población se refiere? Bueno, con toda la tranquilidad le puedo decir que en este gobierno no hemos aprobado más de 10 proyectos urbanísticos, lo que quiere decir que estamos trabajando con seriedad. Lo primero es fortalecer el tema de los servicios públicos, y como le acabo de contar, vamos a construir el plan maestro de alcantarillado del casco urbano del municipio. Lo segundo es garantizarle a las personas que el problema más álgido que tenemos hoy en día en Cajicá, lo reconocemos, lo hemos diagnosticado, sabemos qué es el tema de la seguridad. Vamos a invertir 2.500 millones de pesos en cámaras de seguridad, ya llegaron 5 policías profesionales adicionales. El año pasado, gracias al señor gobernador de Cundinamarca, logramos llevar 30 policías auxiliares, policías armados, y además de eso, ahorita, gracias al señor gobernador, vamos a tener 2 patrullas de policías nuevas más. Invertimos en conjunto con el Ministerio y la Gobernación en 16 motocicletas nuevas. Entonces, la parte logística ya está, ahora necesitamos que el gobierno departamental y nacional nos ayude con el pie de fuerza, porque tenemos muy pocos policías, y este no es un problema de... Este no es un problema que desconozcan el gobierno departamental y nacional, y no es un problema solo de Cajicá. No estamos haciendo una crítica a la policía. La policía hace lo que puede. Lo que pasa es que necesitamos más policías para poder nosotros controlar ciudades tan importantes como Cajicá, que hace 10 o 12 años solamente tenía 35 mil habitantes y hoy en día tenemos más o menos unos 65 mil habitantes. Cajicá ha crecido mucho. Estamos tratando de mantenerla, de crecer a la par con educación, con salud, con vías, con infraestructura, y estamos tratando de trabajar en estos dos años para poder mitigar mucho el problema de la seguridad. Señor alcalde, a usted en este tiempo que le resta en su administración, estamos prácticamente en el ecuador de la misma, ¿qué le preocupa, qué le quiere dejar usted a los cajiqueños? Lo que más me preocupa es que nosotros le hemos perdido mucho amor por nuestra tierra. Los problemas que tiene no solamente Cajicá, sino la mayor parte de la región, son problemas que se generan porque no estamos nosotros conectados, la administración, con la comunidad. Nos hace falta mucho arraigo por nuestro municipio. Hay una campaña que inició el director de la CAR hace unos años y que nunca se me va a olvidar, es que nosotros nos tenemos que vacunar contra la indiferencia. Si dejamos de ser indiferentes, si trabajamos todos con cariño, si nos quitamos el tema de la politiquería encima y no nos damos codo entre nosotros mismos, seguramente vamos a tener unas ciudades diferentes, unas ciudades con más arraigo, una juventud completamente llena de oportunidades en el tema educativo, en el tema recreativo, en el tema cultural, y eso hace que, seguramente no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, vayamos a tener una mejor sociedad. Lo más importante de todo es invertirle en la educación y, a la par de todo esto, hablar de todos los problemas que tienen no solamente Cajicá, sino todas las ciudades en el mundo entero. Señor alcalde, ¿cómo le va con la construcción y adecuación del Coliseo Cubierto? Bueno, el Coliseo tiene ahorita unos problemitas ahí del techo. Estamos definiendo una contratación para poder cambiar los domos. Ese Coliseo ha sido una insignia en Cajicá. Tenemos muchísimos deportistas. Lo que necesitamos es, para mí, lo más importante son las personas antes que la infraestructura. La infraestructura la podemos ir corrigiendo. Tenemos los recursos. Como en algún momento se lo comentaba, Cajicá va a entrar al ranking de los municipios de segunda categoría este año, con la voluntad de mi Dios, y en un ejercicio financiero y presupuestal serio y no obedeciendo a ingresos que no sean permanentes. Nosotros crecimos mucho de la llegada de esta administración a hoy. Pasamos de un presupuesto de 26 mil millones de pesos a un poco más de 50 mil en dos años, uh-huh. Y no obedece a la aprobación de licencias de urbanísticas de construcciones, sino obedece al juicio en el cobro, a una buena secretaria financiera y a un trabajo mancomunado entre las empresas, la comunidad y el gobierno municipal. Señor alcalde, quisiéramos que usted nos contara a grandes rasgos materia turística y materia cultural en cuanto a la infraestructura que se tiene, a la población a la que se está beneficiando en estas áreas. Bueno, nosotros recibimos el Instituto de Cultura del municipio con un poco más de 1.900 estudiantes. Sin temor a equivocarme y con el mayor orgullo, le digo que hoy en día tenemos más de 7.000 estudiantes entre niños y adultos mayores participando en todas las actividades del Instituto de Cultura. Y una de las grandes obras de este gobierno es la construcción del Centro Cultural en un predio que mide más de 10.000 metros cuadrados, que va a estar acompañado de parques biosaludables, de zonas verdes, de una biblioteca, de un auditorio entre 800 y 1.000 personas, de parqueaderos subterráneos. ¿Para qué? Para que los niños tengan mucho más arraigo, tengan un sitio que sea de ellos, para que el Instituto de Cultura crezca. Cajicá es un municipio de paso, tiene varias cosas que podrían hacer que fuera mucho más atractivo y que nuestros comerciantes, nuestros industriales puedan mostrar mucho más a Cajicá. Cajicá es un municipio bien organizado, hoy en día tiene zona industrial, zona de vivienda, zona turística, tenemos empresas importantísimas como San Jerónimo, tenemos empresas importantísimas y que además van de la mano con nosotros, como La Alquería, Familias Ancela, Brinza. Y además de eso, tenemos cosas importantes como el tema de la construcción de los tapetes, que ha sido histórico y famoso en el municipio de Cajicá, y unos grandes restaurantes como en su momento fueron Martín Fierro, La Cabaña, hoy en día La Gallina Política, donde van muchas personas de la región a comer gallina. Entonces tenemos muchas cosas por mostrar. tenemos ese gran parque de la estación donde para el tren de la Sabana todos los fines de semana, y ahí cerca al parque de la estación va a estar el centro cultural, haciendo que Cajicá cada vez enaltezca más y haciendo que Cajicá muestre ese liderazgo que tiene en la región y mostrando a Cajicá como un municipio de puertas abiertas y lleno de oportunidades, no solamente para los habitantes de Cajicá, sino para aquellos que han llegado hace poco tiempo y que a veces quieren más a Cajicá que los que hemos nacido ahí. Por supuesto. Señor alcalde, finalmente quisiera que usted le reiterara la invitación a los oyentes en estos 25 municipios del departamento de Cundinamarca para que visiten Cajicá en este fin de semana con motivo de sus festividades en honor a esos 477 años del municipio. Bueno, pues nuevamente agradeciéndole la oportunidad de participar en su emisora, saludando a todos los oyentes y deseándoles lo mejor. Cundinamarca es un excelente departamento, uno de los mejores del país. Estamos llenos de oportunidades, con un gran gobernador, con muy buenos gobernantes, invitándolos a Cajicá para que este próximo fin de semana, entre el viernes 14 de marzo y el domingo 16 de marzo, asistan al aniversario del municipio de Cajicá y puedan escuchar de una manera muy cordial y grata y con la mayor bienvenida a Jorge Velosa, ver al mago José Simón, escuchar a la orquesta de Lucho Bermúdez y muchas otras cosas más. En los intermedios de tiempo que vamos a tener el fin de semana queremos mostrar un poquito de la actividad que hace el Instituto de Cultura y vamos a tener a los niños, tenemos grupos que tocan música llanera, tenemos grupos de música vallenata, tenemos teatro, danza, arte, tenemos un grupo de danza de niños muy pequeños que la verdad que a mí, por ejemplo, me hacen vibrar y me llenan de orgullo y de sentimiento poder darle la oportunidad a los jóvenes de Cajicá de poder expresar todo esto que saben y aprenden día a día. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la oportunidad y pues invitándolos nuevamente al municipio de Cajicá este fin de semana. Pues muy amable, señor alcalde, y siempre estos micrófonos de Recorriendo Cundinamarca a su disposición para que nos siga contando todas esas cosas buenas que usted hace por el municipio de Cajicá. Muchísimas gracias a ustedes y espero poder cumplir con todo lo que les he contado, porque la verdad son metas muy ambiciosas que hoy en día ya están casi todas plasmadas en un proceso de contratación y que seguramente la historia dirá si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Lo más importante y lo que les quiero dejar claro a todos los habitantes del municipio y los vecinos a Cajicá es que por lo menos yo lo estoy haciendo con el mayor amor del mundo y con toda la intención de ser uno de los alcaldes más responsables de este departamento y de este país. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, reafirma su compromiso con nuestra radio comunitaria. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atentos, es ser la voz de la comunidad y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces se tienen en la parte legal, pero diseñando algunas campañas que las podemos adelantar a través de las redes comunitarias, y eso es lo que queremos hacer, precisamente porque vamos a apostar también muy duro a lo que es la salud pública en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que el proyecto de ley, tanto de la ley estatutaria como de la ley ordinaria de salud, salga y ojalá que nos permita que el departamento sea el asegurador del régimen subsidiado, lo cual nos permitiría diseñar toda una política de salud pública, para lo cual necesitaríamos el apoyo de las emisoras comunitarias y adicionalmente tendremos algunas otras estrategias para poder apoyar. Somos Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la radio comunitaria, ejemplo de compromiso social y trabajo, liderado por la red RECO y las 25 radios asociadas más importantes del centro del país para lograr el desarrollo integral de nuestro departamento, Cundinamarca. RECO es nuestra red, nuestra red, nuestra red. En el resumen semanal presentamos hoy la información desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con el propósito de analizar y revisar los avances propuestos como resultado de la Alianza Estratégica de Integración de la Provincia del Sumapaz, el secretario de Integración Regional, Freddy William Sánchez, convocó a los alcaldes de la provincia de Sumapaz a una reunión. El encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, punto Vive Digital de Fusagasugá. Reunirá a los alcaldes de los municipios de Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. Durante la reunión que busca dar cumplimiento a los compromisos orientados en la promoción de procesos productivos adquiridos con la firma de la Alianza Estratégica de Integración Subregional, se definirán temas de alto impacto para la provincia, como lo representa el convenio CIR número 3 de 2014 con la Corporación Maloca, en el cual se articulará el proyecto de Maloca Viajera. De igual manera, se realizará la presentación y socialización del programa de embellecimiento de los municipios de Cundinamarca, liderado por la Unidad Administrativa de Bosques Departamental, y el Plan Turístico Regional de Sumapaz, presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Y de otro lado, con el fin de brindar herramientas para la intervención de las diferentes violencias a las que son víctimas, de las que son víctimas los niños y niñas en Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento realizó el taller Violencia Sexual y Maltrato Infantil, al que asistieron cerca de 80 personas entre el Secretario de Desarrollo Social, ludoeducadores y funcionarios responsables de los programas de infancia de los diversos municipios del departamento. La idea es que hoy salgamos con una visión clara de que todos los casos que haya de maltrato y de violencia sexual infantil del departamento deben seguir siendo denunciados. Y en la medida que nosotros podamos, también debemos hacer intervención al niño y a su familia. La familia, pues, es el núcleo primario, donde nosotros empezamos nuestro desarrollo desde el punto de vista psicológico, mental, y es súper importante en estos procesos también de intervención en los casos. ¿Por qué? Porque la primera red de apoyo de los niños que han sido abusados o maltratados son su familia. La secretaria de Desarrollo Social, Sonia Flores, también manifestó que se priorizan los municipios más pequeños, alejados y con menos instituciones que los apoyen. Los asistentes recibieron información importante a la hora de identificar a los niños que están siendo abusados, tomando como base su conducta física, emocional y su conducta sexual. Y también durante esta jornada se abordaron las consecuencias y secuelas del maltrato infantil y la violencia sexual. También se socializó la ruta de atención para las víctimas de estos flagelos. Para ello, Cundinamarca trabaja en el fortalecimiento de la ruta de denuncia. Las entidades que intervienen son las casas de justicia, la fiscalía, la policía judicial, los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las inspecciones de policía y las redes de salud, como lo son los hospitales, centros y puestos de salud. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, Marca, les informó Aiza Trujillo. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Este fue el recorrido hoy por las diferentes regiones del departamento. Llegamos al final del resumen hoy, sábado 15 de marzo. Gracias a todos por su sintonía. Les deseamos un muy feliz fin de semana en familia y el lunes más noticias en las emisoras comunitarias de Cundinamarca.